las cosas con mi lengua hablé. Si con mis ojos la maldad miré, si pensamiento falso abrigué, Señor, perdón. Remíteme lo que te confesé, perdóname la falta de la fe. Oh, guíame y hazme leer.